Expulsa con tu voz la sensación más angustiante que tengas en relación con... Haber querido salvar a tu madre del dolor. Oh.